bueno. Acaricia tu estéreo. Chicos míos, muy buenas noches. Ha llegado la hora chimenguenchona. Y métete al territorio chimenguenchón. Ha llegado el porqué de este programa. Eclectomeiroland Paranoias. ¿Dónde tu per? ¿Dónde tu pre? ¿Dónde tu precopeo, compadre? Esa mal, tu precopeo. Se verá invadido por una variedad de opciones sónicas, caprichosonas, cortesía y con mucho gusto de parte del Tomeiro Jackson. Con la consigna de no repetir ningún error sin permiso de la aberración, al menos que se nos hinchen los... Bello trilar de pajaritos. Come frutas y verduras, acompáñalo con leche. Fauna radial, a este su ritual de lo virtual de Eclectomeiroland, edición número 480, que hará las veces de una cápsula del tiempo que encierra y libera en esta ocasión una colección de voces de quienes en abril del año pasado, 2022, formaron parte de la primera edición del Foro de Babel, con sede en la librería Hipatia, que nació como un esfuerzo por convocar al diálogo multidisciplinario y pluricultural. Al margen del centralismo estatal y el monopolio del capital, esta iniciativa es libre y autogestiva. Se asume que la ciudadanía es quien debe tomar la iniciativa ante la crisis civilizatoria que al día de hoy amenaza la vida. Debemos romper con la parcelarización de los saberes, superar el modelo ideal de la modernidad, volver a la matriz cultural de los pueblos negados por la globalización. De ahí la necesidad de dialogar con todas las voces, de perspectivas diversas, encontrarnos en la otra, el otro. Esto pretende el Foro de Babel. El programa se organizó en 4 jornadas temáticas. 1. Vida. 2. Eros. 3. Edad del mundo. Y 4. Feminismos. Entre las invitadas estuvieron Karina Ochoa, de Ciudad de México, Clio Mendoza, de Oaxaca, Camilo Rodríguez, de Colombia, y también las cobanaras del pueblo Yoreme y el pueblo Yaqui. Las actividades del foro fueron de naturaleza gratuitas, más se invitó al público a donar libros infantiles, libros que ahora forman parte del inventario de una biblioteca comunal al margen de la ciudad. A continuación, Paco Alonso, el caronte guardián de la librería Hipatia, sede del Foro de Babel, nos habla sobre esta aventura cultural en el desierto de Hermosillo, Sonora, seguido del tema Fuego de la Muna. Acá desde nuestro ritual de lo virtual de Eclectomeiroland, edición 480, por Política y Rock and Roll Radio, 106.7 FM. Cuando se trata de hablar en términos mediáticos, las veces que hemos ido con la prensa a tratar el tema del Foro Babel en esta primera edición, yo creo que he notado una dificultad de nuestra parte, de las personas que hemos ido a hacer la labor de difusión, una dificultad para plantear el sentido y la naturaleza del foro. No una dificultad para informar, esto es, pues, decir los días, las horas, los nombres, describir un poco los eventos, ¿cierto? Y seguramente en el desahogo informativo se podría advertir ciertas características del foro, se podría empezar el auditorio a dilucidar un poco las cualidades del Foro de Babel. Pero esta vez, si tú me lo permites, espero que sirva para el programa que estás armando. Voy a partir de lo que considero que es el sentido del Foro de Babel, que tampoco es tan fácil plantearlo porque es algo que está en construcción. A ver si no nos pasa como con la Torre de Babel, ¿cierto? Que siempre se estuvo construyendo y representa un lugar no común en las luchas sociales que ocupan el campo de lo mediático, la esfera cognitiva, lo que más ruido hace. O sea, fíjate, cuando Karina Ochoa dice unidad en la diversidad, se refiere a que el todo, unidad como unicidad, es decir, la unidad de todo lo existente, esa unidad existe en la diversidad de seres que somos. Y a partir del reconocimiento de que esa unicidad existe en la diversidad de seres que somos, nos podemos leer desde una misma película, pues. Eso es diferente a la crítica que tiene por fundamento la ética liberal, donde el yo, el cada cual, es alguien como particularidad ante un otro. Y eso permea mucho en las luchas de las minorías, pero que son minorías que no acaban de encontrarse. Eso permea mucho en luchas democráticas que pretenden hacer una democracia de los 5 minutos, diría Karina Ochoa, ¿no? Tenemos una hora para hablar, somos 12 personas, le tocan 5 minutos a cada quien. Pero son 5 minutos para que cada quien hable. ¿Y a qué hora se escuchan? Cada persona está pensando en sus 5 minutos para poder ser autorrepresentada, ¿cierto? ¿Te das cuenta, pues? Entonces, yo creo que esa fue una conferencia muy importante en el foro, no por nada le da el lema a la primera edición del Foro de Babel, y creo que expresa un poco de por dónde quiere ir este foro, que es como lo que quiere construir, ¿no? Un espacio para que nos podamos encontrar todos entre todos. Es mi destino entre vagones y la luna, como el que busca salvación. A veces entre las noches paso frío, mi pie izquierdo anda apoyado, a veces no quiero andar más. Un sueño es el que empuja como el viento, y yo me voy marino adentro, a esa frontera va a cruzar. Diosito, yo sé que en todo me acompañas, porque a veces te siento lejos. Diosito, no me dejes más. A veces entre las noches paso frío, mi pie izquierdo anda apoyado, a veces no quiero andar más. Un sueño es el que empuja como el viento, y yo me voy marino adentro, esa frontera va a cruzar. Besito, yo sé que en todo me acompañas, porque a veces te siento lejos. Besito, no me dejes más. En abril del año pasado, 2022, el programa del Foro de Babel tuvo la presentación del libro Furio de Clio Mendoza, quien nos visitó desde Oaxaca, un gran honor recibir a grandes y jóvenes autoras del mundo del habla hispana. Tras ser galardonada con el Premio Internacional de Poesía Sor Juana Inés de la Cruz, Clio Mendoza escribe una novela de una belleza extraordinaria, donde el lenguaje emprende un viaje alucinante por el erotismo, las transiciones de la conciencia y la posibilidad de que diferentes seres puedan habitar un mismo cuerpo. Los relatos que rodean a los hermanos Barrera, a sus madres y amantes, son un oscuro cuestionamiento al amor, a la violencia y al sufrimiento que trae consigo. Clio Mendoza a continuación, acá desde nuestro Ritual de lo Virtual, de Eclecto Midlands, edición 480, por Política y Rock and Roll Radio, 106.7 FM. Celebro mucho la primera edición del Foro de Babel y espero de verdad que pueda seguirse realizando. Creo que el esfuerzo de Paco y todo el equipo de Librería Hipatia y demás personas fue tremendo. Yo creo que es particularmente mi feria favorita de este año a la que he ido, sobre todo porque hubo una diversidad de opiniones muy enriquecedora, donde no primaba como el ego intelectual, sino realmente una convivencia y un sentido de comunidad que no es fácil de encontrar en la mayoría de estos espacios donde se reúnen, pues, intelectuales o pensadores o artistas, y creo que es algo que vale mucho la pena seguirse haciendo, y pues lo disfruté un montón. Me dio mucho gusto además llevar Furia a Sonora, encontrar todas las opiniones y puntos de vista sobre el desierto del libro y todo lo que también pudieron compartirme desde el público. Creo que fue una presentación muy enriquecedora, que justamente no fue como una presentación solamente, sino fue una conversación, y disfruté muchísimo las anécdotas de las personas que asistieron. Y me fui muy conmovida de esta primera edición del Foro de Babel, así que esperemos que haya próximas, y pues eso, muchas gracias. Soldado 1 y Soldado 2 se encontraron frente a un cadáver en cuyos ojos abiertos no se proyectaba el cielo espeso de la guerra, sino una luz que daba la sensación de la negrura. Soldado 1 y Soldado 2 se habían aproximado al cadáver, uno para reconocer si era un colega muerto, el otro para saber si había atinado su disparo. El cuerpo del niño refulgía la luz que se desprende al morir, y su rostro estaba empañado por toda la sangre evaporada. Una costra que había sido inmediata rodeaba el calor de la bala en medio de sus ojos abiertos. Soldado 1 y Soldado 2, todavía idiotizados por la escena, como si fuera la primera muerte en la que eran cómplices o testigos, se dieron la vuelta para mirarse, mientras los ojos de sus armas, listos para el disparo, también se miraban. Rodeados de amigos y enemigos muertos, Soldado 1 y Soldado 2 no sabían transmitir firmemente la amenaza. Estaban horrorizados, y el miedo que veía uno, lo veía el otro. Esa mirada a punto de matarse fue la comunión. Sin mediar palabra, Soldado 2 hizo pasar al otro como su rehén para salir del campo de batalla, y una vez estando fuera, en el mirador desde donde le había disparado al niño, conversaron. ¿Quiénes eran? Hacía meses que ninguno de los dos recordaba quién era. Las órdenes les habían quitado la voluntad, y sin ella ambos se habían convertido en asesinos. Asesinos de sí mismos también. La luna menguaba y fue bajo su cuerno de luz cuando Soldado 1 y Soldado 2 se dijeron sus verdaderos nombres. Yo soy Lázaro, yo Juan. Y decidieron que huirían. Tuvieron que hablarle al cuerpo para que se rindiera. Le dijeron, Ya está bien, relaja ese mentón y deja de fruncir el ceño. Se ha acabado. Pero el niño estaba todavía en guerra y el rictus en su mano atoraba sus huesos en un puño. Déjanos vestirte de blanco, pequeño, le dijeron. Suelta el puño. Tardaron horas en lograr que el cadáver del niño relajara las manos y les mostrara las palmas. En sus quicios, lo que guardaba el puño eran cientos de líneas trazando los caballos que significan la muerte prematura. Tenía las líneas de una mano deshechas por el tacto de su arma y en la otra le crecían cientos de arrugas hechas por empuñar la nada, dejando adivinar que más temprano que tarde, morir de aquella forma era desde hacía mucho su suerte. Tuvieron que cantarle para que quisiera abrir las manos. Ellos, especialistas en recoger a los hombres caídos, sabían que solo ante la muerte valía la pena rendirse. Por eso a él, para que se rindiera, le cantaron una canción de cuna. El niño dejó de fruncir el ceño y entonces pudieron sacar la bala. El niño abrió las manos, el niño dejó de apretar los dientes y cuando al fin relajó el esqueleto, pudieron meterlo en la camisa blanca. Luego se lo llevaron. Uno de los hombres dijo que aquel niño era tan conmovedor que de no haber habido un hueco, le habría besado la frente. ¿Qué es el Foro de Babel? Un foro para el diálogo entre distintas culturas, saberes, vivencias. A través de libros, conferencias, talleres, música, cine. Lo más importante se dice bajo el podio. ¿Es donde la gente se reúne a decir que el mundo se va a acabar? Es donde la gente se reúne a compartir cómo sobrevive a este derrumbe. Aunque de sobrevivir ya fue mucho, lo que queremos es la vida. En los pasillos, en las comidas, por las noches, al aire libre. Y cuentan cosas como... sus luchas por la tierra, por la libertad. Que este mundo es otro y que otra manera de vivirlo se expande desde nuestras cabezas. Fluye por nuestros corazones. Manos y raíces. Que empieza a cambiar el rumbo de la historia y una de dos cosas pasará. O giramos la dirección del tiempo. O abrazamos la extinción humana, sangrando al planeta. Y si se derrumba la civilización, ¿no es lo mejor para la vida? Ya la están destruyendo. Antes que termine de destruir. Foro de Babel, del 30 de marzo al 2 de abril, en Hermosillo, Sonora. Casa María Almendro, Librería Hipatia, Casa Azul. Encuentra el programa en las redes del Foro y de Librería Hipatia. La primera edición del Foro de Babel en 2022 también contó con la presencia de Camilo Rodríguez desde Bogotá, quien escribe, traduce y critica cine. Licenciado en Colombia, maestro por la Universidad de Toulouse, sus cuentos, crónicas y poemas han sido publicados en Francia, España, Colombia y en México por Nexos, Tierra Adentro y el Fondo de Cultura Económica. En el Foro de Babel ofreció un breve panorama de la crónica como medio de expresión y género literario en el taller Narrar el Tiempo, Literatura a Contrarreloj, especial para compas interesados en crónica, periodismo cultural y cuento. Camilo Rodríguez a continuación, acá desde nuestro Ritual de lo Virtual de Clecto Maryland, edición 480 por Política y Rock and Roll Radio 106.7 FM. Desde el desierto de Hermosillo, Sonora, hasta el Ajusco, por radiocomún.mx. Hola, yo soy Camilo Rodríguez, traductor y escritor de origen colombiano, que radica en Ciudad de México hace varios años, y tuve la fortuna de participar en la primera edición del Foro de Babel en Hermosillo, Sonora. Fue una ocasión excepcional de compartir este taller de crónica literaria, de leer algunos textos de los animosos participantes y sobre todo pues de encontrar otras voces como las de Karina Ochoa o Clio Mendoza y de tejer algunas reflexiones en torno a, bueno, los problemas que pues se suman y se juntan en esta crisis actual, ¿no? Hablamos desde luego de la urgencia de una ecología política, de la deconstrucción en sus diferentes maneras, ¿no? La verdad fue una experiencia muy bella, además de viajar y de tener este contacto con el desierto, ¿no? Con el mar, ¿no? Con, bueno, estos paisajes que sumados a una voz amiga pues dejan una excelente sensación y sobre todo bueno la esperanza de que el próximo año continúe esta gran iniciativa de Librería Hipatia y pues que encuentre buen puerto, ¿no? También presente en la primera edición del Foro de Babel 2022 estuvo La Muna, Natalia Serna, acompañada de César Burgos y Rolando Salgada. Natalia Serna, la Muna, escribe canciones y cuentos. Es amante de los jardines con muchas flores y de juntar a personas de caminos diferentes alrededor de una misma mesa. Su trabajo pregunta por la justicia y la espiritualidad. Nace de un interés por la vida del otro, especialmente por aquellos otros que viven en las periferias del mundo. Natalia Serna ha dedicado su vida a apoyar a la comunidad migrante en la frontera norte. En Hermosillo construye un espacio para las familias que buscan refugio. La Muna nació en Estados Unidos, pero creció en Colombia. Al conocer las historias de los migrantes, decidió subirse a la bestia. Al bajar, decidió quedarse en Sonora para ayudar en el camino de los migrantes que buscan cruzar la frontera. La Muna a continuación con su tema, El Deportado. Acá desde nuestro ritual de lo virtual de Eclecto Maryland, sedición 480, por Política de Rock and Roll Radio 106.7 FM. Este golpe que me dio la vida, no sé qué estaré pagando, pero yo pienso que estoy pagando algo. Es un golpe fuerte para mí. Es un golpe fuerte para mí y pienso que para mi esposa y mis hijos también. Ahora, ¿qué hago si yo ando deportado? Me han fusilado 20 veces al corazón. Con la mente hecha a pedazos y los pies todos apoyados. Ahora, ¿qué hago si yo ando deportado? Ahora, ¿qué hago si yo ando deportado? Y los niños me preguntan dónde estoy. Cuando llegaré a casa, ¿cómo voy a regresar? Ahora, ¿qué hago si yo ando deportado? Dime, Dios, que estoy pagando para pagarlo. ¿Yo qué debo? Crimen nunca cometí. Tú me diste 4 niños, yo soy papi para ellos. Dime entonces, ¿qué quieres que yo haga aquí? Si me cruzo por el cerro está la mafia. Si me agarran, seguro me matarán. Si me pierdo, estoy sin agua, o la migra me alcanza. Si no cruzo, soy cobarde, mal papá. No hay vergüenza que yo ya no haya pasado. Yo a todo estoy dispuesto a soportar. Yo por ver a mi familia hasta la vida daría. Por el cerro voy a tener que cruzar. Por el cerro voy a tener que cruzar. Por el cerro voy a tener que cruzar. Por el cerro voy a tener que cruzar. Bueno, yo creo que el Foro de Babel oscila entre lo que consideramos habitualmente un evento político y un evento cultural. Lo más fácil sería resumirlo en un evento político-cultural. Pero el Foro de Babel intenta reunir y ser un espacio para voces que están yendo más allá o más acá, están hablando desde marcos que exceden al canon o al canon cultural o al modelo ideal de Occidente, sea que lo llamemos modernidad o civilización occidental. Por ende, también tratar de nombrarlo, creo yo, como un evento político-cultural sería achicarlo. Por un lado está, yo pienso, la dignidad de la diversidad, que es algo que los pueblos, las clases sociales, las minorías se han ido ganando con el pulso de la lucha, y en la dignidad de su diversidad pues han ido cobrando esta libertad, han conquistado cierta libertad y cierta validación social que permite la multiplicidad de las expresiones, la creación y maduración de nuevas ideas o ideas que son muy viejas y que estuvieron soterradas. Y el otro factor a tomar en cuenta en el porqué de estos esfuerzos tiene que ver con el diagnóstico que hace la teoría de la fetichización o la filosofía de la liberación. Es porque creemos que la catástrofe ambiental, la gran crisis de injusticia que siempre ha padecido la modernidad y que ahora confluye con la catástrofe ambiental que pone en peligro la vida en el planeta, la vida a escala planetaria, estamos propiciando una extinción masiva, la quinta extinción masiva, si no me equivoco, requiere de nosotros que podamos ser de otro modo. Y eso nos lleva a otra ética, una ética como aquello que orienta nuestra conducta en la cotidianidad, una ética como aquello que le da sentido a nuestra práctica, una ética como aquello que fundamenta nuestro posicionamiento en el campo social. Pero esta ética, a su vez, que es una crítica que ya se venía planteando desde los 70s, pero que la pedagogía ha planteado desde siempre, necesidad de una nueva ética. Siempre que hay un proyecto histórico se habla de una nueva ética, siempre que hay una nueva escuela se habla de una nueva ética. Pero esto que empezó a convertirse en un consenso en todos los autores críticos y las autoras críticas a partir de los 70s, se vio desbordado por, o mejor dicho, llevó a la crítica a un grado aún más radical. Y en eso tienen que ver mucho las voces del sur, latinoamericanas, pero también hindúes, egipcias. Y el grado de radicalidad que se alcanzó fue el decir que pues es que no nada más es lo económico, lo político, lo ético, es el todo del modelo cultural. Entonces estas voces afirman que para superar la crisis ambiental y la explotación de los pueblos, tenemos que superar teórica y culturalmente el modelo ideal de Occidente, y que de esa manera vamos a poder transitar hacia una nueva edad del mundo. Estoy tocando muchos temas que se vieron en el foro. Hubo una mesa que se llama Nueva Edad del Mundo. A propósito de todo esto, es que hubo también una conferencia muy interesante de Jano Valenzuela sobre la defensa de la vida del territorio yaqui, que va mucho más allá de lo que podemos ver en las noticias, que te da otra lectura del problema que tenemos aquí en nuestro propio estado. Una lectura no nada más histórica en el sentido de remontarse al pasado, sino de ir encontrando la mirada de ese otro que son los yaquis, como entidad colectiva, histórica y cultural. Y por lo tanto, ver los problemas que nosotros vemos sobre el reparto del agua, de la tierra, de la carretera, desde una óptica muy distinta. Si nosotros no podemos hacer ese tipo de ejercicios, no vamos a poder influir como ciudadanía en unas políticas más justas. Si el Estado, si las personas que conforman el Estado actualmente no se meten en la piel de las otredades, no pueden compenetrarse con su realidad, no pueden dejar de reproducir la injusticia, el extrañamiento y una relación hostil. Llámense yaquis, llámense identidades queers, llámense mujeres. Y por eso también fue muy importante, creo yo, que asistieran personas como la titular de la Secretaría de Desarrollo Social, que participó en una mesa, participó en la mesa Nueva del Mundo precisamente, se quedó a la conferencia magistral Unidad en la Diversidad de Karina Ochoa. luchando porque Cristo sigue aquí. Paso, pasito a paso, con la fe en alto el Señor nos guiará. Canta, la tierra canta, vamos luchando porque Cristo sigue aquí. Vamos, no tengas miedo, abre las manos y el Señor te guiará. Cristo sigue aquí. Vamos todos cantando y canto victoria por ser hijo del Señor. Canta, la tierra canta, vamos luchando porque Cristo sigue aquí. Unidad en la diversidad, que es el lema del evento del cual tomamos de la obra de Karina Ochoa. El tratar de hablar, tratar de ser, tratar de expresar, tratar de crear, tratar de construir y tratar de plasmar desde matrices que podríamos considerar premodernas o exteriores a la hegemonía civilizatoria. El tratar de hacer eso pasa por elaboraciones rigurosas, disciplinadas, como podría ser el caso de las filosofías del sur, la teoría de la fetichización o la filosofía de la liberación, entre otras. Y también se expresa en propuestas más intuitivas o artísticas, o que todavía no tienen un nombre acabado. En ese caso podríamos citar, por ejemplo, el trabajo de Karina Ochoa, que se suele etiquetar como crítica decolonial o feminismo decolonial, pero los asistentes, especialmente los que fueron a su taller, saben que todavía hay un tránsito existencial en la autora y una elaboración en sus propuestas teóricas que pronto van a requerir que se nombren con más palabras su labor. Clio Mendoza, que vino, también tiene, ella pues es poeta y presentó su primera novela, es una mujer muy premiada para ser tan joven. Ella vino desde Oaxaca y ella desde el arte, como es el arte, ¿no?, desde medios que exceden a lo racional, lógico, también está hablando de, está planteando, se sugiere una idea de la identidad, de la vida, del ser individual, distinto a nuestra concepción de lo que es el individuo, la vida en la existencia individual y la identidad en una persona personificada. Todas estas son elaboraciones de Occidente que hemos, es una cultura que hemos ido naturalizando. ¿Por qué no es una casualidad o por qué no es una ocurrencia nada más tratar de reunir estas voces o estas propuestas, tratar de hacer un espacio para ellos? Mapita Sartasiñane, Masuma Hachaurutaki. Primera edición del Foro de Babel 2022, Karina Ochoa brindó el taller teórico práctico Feminismos Decoloniales, donde las exposiciones se acompañaron de ejercicios biodinámicos individuales y colectivos. Feminismos Decoloniales va por la experiencia integral, cuerpo, corazón, alma, para adentrarse en la otredad, diversidad, creatividad y esperanza. Dictó también la conferencia magistral Unidad en la Diversidad, que es, a su vez, el lema del Foro de Babel. El origen de esta expresión no es completamente claro. En 2000, la Unión Europea la hizo su lema oficial. Ya en los 80s, Gorbachev, el reformador, pregonaba: la paz no es la unidad en la similitud, sino la unidad en la diversidad. Karina Ochoa nos facilita el despliegue del concepto desde una elaboración filosófica. En 2017 dicta la conferencia Ontología Política de la Dominación, una perspectiva desde los feminismos decoloniales, para situar el poder como categoría. Ochoa define la idea de Dios como concepto central y categorizante. Ahí, Dios es la posibilidad de la totalidad, la posibilidad de entendernos desde la unicidad, unicidad como la unidad del todo, que es algo mayor al absoluto. Es la unidad dentro de la diversidad. Esto a su vez constituye un principio del conocimiento. El uno es en la diversidad. Mi experiencia como individuo no es posible sin la posibilidad de entenderme dentro de un todo. Karina Ochoa, a continuación, seguida de La Muna, con su tema Hasta el Saguara lo lloró. Acá desde nuestro ritual de lo virtual de Clecto Maryland, sedición 480, por Política y Rock and Roll Radio 106.7 FM. Desde el desierto de Hermosillo, Sonora, hasta el Ajusco, por radiocomún.mx. Mi nombre es Karina Ochoa, soy profesora universitaria de la UAM Azcapotzalco, del Departamento de Sociología. Soy feminista descolonial y he participado en múltiples espacios de participación de mujeres en América Latina y en el medio rural en este país. Y fui parte también y fui convocada para ser parte del Foro Babel, organizado por la librería Hipatia. Y bueno, en este foro compartí con quienes asistieron la presentación de un libro publicado por la Universidad Autónoma Metropolitana que se llama Mundos Indígenas, cuyas colaboraciones son múltiples de parte de docentes, estudiantes de posgrado, activistas sociales que hacen aportaciones importantes en torno a la gestión, el territorio, la cultura visual y los pueblos indígenas. De igual forma, participé de un espacio de reflexión a través de una ponencia en torno al problema del poder y su relación con la gestión de la vida y la muerte, haciendo algunos quiebres y fracturas con las visiones clásicas del poder para entender cómo nuestras apuestas tienen que ir en dirección hacia la política de la vida y no la política de la muerte. Y finalmente estuve y fui parte de un taller donde desde el cuerpo y el contacto con nuestros propios sentires, haceres y estar en este mundo, pudimos contactar quienes participamos de este espacio, pues con parte de la sensibilidad de lo que somos y cómo estamos. Entonces, bueno, pues fue una participación muy diversa. Estoy muy contenta de haber estado justo en un espacio donde las personas que participaron, pues hicieron posible estos intercambios, estos diálogos y estas comprensiones otras de las realidades que vivimos en este mundo. La construcción de alternativa pasa por la mente, pero también pasa por el cuerpo y pasa por fibras de la sensibilidad, y creo que el espacio abierto por Babel en este foro, pues fue un espacio relevante para hacer estas conexiones múltiples que vayan dibujando alternativas para un mundo otro. Presente en una noche de calor, pasito a paso voy ardiente, y como llora el corazón, este bebé que traigo, mi nene. Ay, no lo puedo llevar más, mi chiquitito, quédate bajo este árbol, que tu mami ya volverá. Ese cielo negro, en una noche de calor, ese bebé se fue para el cielo y hasta el saguaro lo lloró, y hasta el saguaro. está el sabarolo. ¿A usted qué le dice la frase unidad en la diversidad? Pues cuando uno debe de estar más unido en cuando hay problemas y todo. Que nos unamos a pesar de las diferencias de cada quien. Ok, muy bien. Y por último, ¿qué te dice a ti la frase unidad en la diversidad? Que la gente hay que estar más unidas para... pues para cualquier cosa, ¿no? Ya sea que ocupan ayuda o algo, hay que ser siempre unidos. Ok. ¿A ti qué te dice la frase unidad en la diversidad? Unidad en la diversidad, ok. Es el permanecer unidos en cuanto... podría decirse en cuanto a valores, a pesar de las diferencias que existan, ¿no? Diferencias... de cualquier tipo, creo que muchas veces llegamos a coincidir en los valores que manejamos, que viene siendo lo importante, como la esencia de una persona. Pues que siendo por muchas culturas la unidad, la manera de que se homologuen las maneras de pensar de las diferentes, de la diferente gente, ¿no? Tu modo de pensar. Ok, muy bien. ¿Ha escuchado usted hablar del Foro de Babel? ¿El qué? El Foro de Babel. No, ¿qué es eso? ¿Ha escuchado usted hablar del Foro de Babel? ¿Del qué? El Foro de Babel. No. Por último, ¿ha escuchado usted hablar del Foro de Babel? No. ¿Has escuchado hablar del Foro de Babel? No. ¿Has escuchado hablar del Foro de Babel? Sí, fíjate, me platicaron de él. Ok, ¿y piensas asistir? Sí. Ahí voy a estar uno de esos días, probablemente diciendo uno que otro poema. Ah, muy bien, Bárbara, pues te esperamos allá. Gracias. Este 2023 tendrá lugar la segunda edición del Foro de Babel del 30 de marzo al 2 de abril. El mundo se va a acabar, conviene reunirnos a discutir cómo salvarnos. Dos cosas hemos desaprendido. La vida no es recurso, sino fundamento de la utopía. El diálogo debe ir más allá de la razón universal, occidental. Solo desde nuestras múltiples raíces liberaremos nuestra creatividad. Presentaciones de libros, mesas de discusión, conferencias, talleres. Invitada especial, Bolivia. ¿Por qué es Bolivia la invitada especial al Foro de Babel? El siguiente fragmento del discurso de Rogelio Maita, ministro de Asuntos Exteriores del Estado Plurinacional de Bolivia, contesta perfectamente la cuestión. Hacia una nueva edad del mundo. Sí, somos pobres y estamos alejados de los omnipotentes centros de decisión política y económica. Pero al mismo tiempo vivimos en el centro de las más importantes batallas. Batallas que se libran desde nuestras pequeñas trincheras, comunidades, barrios, ciudades, selvas y bosques. Lo que les digo no es para nosotros un simple cambio de discurso. Queremos pensarnos de manera diferente. Porque así, en el centro de la verdadera lucha por la vida, podemos mirar al mundo y a nuestras hermanas y hermanos con ojos nuevos. Condenados a la marginalidad, no vamos a llegar muy lejos. Es así que construyendo desde los cientos y miles de centros en los que se define la vida, se pelea por lo más elemental: agua, comida, techo, educación y dignidad. Quizá podemos construir un horizonte nuevo. El humano es la criatura cuya existencia es amenazada por su propia obra. Ya que el hombre es el animal fruto de su hacer. Esclavo de sus ideas. Se cierne sobre nuestras cabezas, tambalea y se resquebraja. La civilización y aún más,

Eclectomeiroland Paranoias. Eventos se presentarán y harán pedazos tu visión, dejando a tu sentido del olfato para contar la historia de la deliciosa esencia de la vida. Contemplad el manifiesto del destino, aquel que grita por su propio derecho a la vida, abriéndose paso desde las profundidades de tu alma hacia el mundo del hombre moderno, para ser perseguido, silenciado en el nombre del progreso, ya que no importa cómo, pero hallará su camino hacia los oídos de alguien para contar la historia de la deliciosa esencia de la vida. Tal esencia no deberá pasarse de largo, porque el festín que representa te guiará a algún lugar una vez devorado hacia tu mundo. Que la amargura no se interponga en tu camino hacia el sabor, que la dulzura no te engañe con su encanto. Tomadlo todo. Continúa y cuenta la historia de la deliciosa esencia de la vida. Foro de Babel, segunda edición, del 30 de marzo al 2 de abril en Hermosillo, Sonora. Foro de Babel, conferencias, libros, arte. Encuentra nuestro programa en las redes del Foro y Librería Hipatia. Unidad en la diversidad. Gracias, bienvenidos y bienvenidas. Esto fue Eclectomeiroland Paranoias. El espacio donde las ondas sónicas no levantan polvo porque prefieren levantar telas. Ya que después de todo hay mucha, pero mucha tela de donde cortar. Paranoias para todos mis amigos. Come on, enjoy us. Los paranoias. Los paranoias.